So I will kind of go over some basic thoughts. I have in another talk, but we've talked about a lot of this already, but it would like give you a little more insights. Vamos a hablar sobre puntos que ya hemos estado escuchando en otras de las charlas, pero quiero dar más profundidad a algunos de los aspectos que ya hemos estado tocando. The divine will is the first principle in God. La divina voluntad es el principal, la principal causa de Dios. By which the Father generates eternally His only begotten Son. Que en la cual el Señor, que es eterno, junto con su único Hijo. By which the Son is begotten. Y por la cual el Hijo es generado. By which the Holy Spirit proceeds from the Father and the Son. Y de donde procede el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. By which they love. Y por medio de la cual ellos se aman. By which their attributes and perfections exist inherently in one only being. Y por la cual todos sus atributos existen en un solo ser. In a relationship of three divine persons. En la relación de las tres divinas personas. The divine will is eternal. La divina voluntad es eterna. It is uncreated. Es increada. It is infinite and immense. Es infinita e inmensa. The divine will is the first cause of all that exists. La divina voluntad es la primera causa de todo lo que existe. Except for moral evil. Excepto del mal moral. The divine will is a prime mover of all motion. La divina voluntad es el primer movimiento de todos los movimientos. And so Jesus gives a description in Luisa's writings. Y Jesús hace una descripción en los escritos de Luisa. Like the divine will is like the main gear of a machine. Le dice que la divina voluntad es como el engranaje mayor de una máquina. Like the main gear of a watch. Como el engranaje mayor de un reloj. And all the other gears attach directly or indirectly to the main gear. Y todos los demás engranajes se adhieren directa o indirectamente al principal engranaje. If the main gear stops, si el engranaje principal se para, all the other gears stop. Todos los engranajes demás se paran. So if the divine will stops its creative and conserving action. Así que si la divina voluntad detuviera su acción, everything in the universe stops. Todas las cosas en el universo se detendrían. The electrons stop going around the protons. Los electrones dejarían de girar alrededor de los electrones. And everything falls into the little pieces that they're made of. Y todo se desharía en pedazos. So everything depends upon the prime movement of the divine will. Así que todo depende del primer movimiento de la divina voluntad. When God gives us the gift of the divine will, cuando Dios nos da el don de la divina voluntad, then we work with Him to be the prime movement of all motion. Entonces nosotros trabajamos en Él siendo el primer movimiento de todo lo que existe. We cannot be the prime mover all by ourselves. No podemos ser el primer movimiento por nosotros mismos. God alone is a prime mover. Dios, Él solo es el primer movimiento. But He invites us to join Him and do with Him what He does. Pero Él nos invita a unirnos con Él y hacer junto con Él lo que Él hace. I said earlier that the divine will is eternal. Antes dije que la divina voluntad es eterna. So when we enter into the divine will, así que cuando vamos más dentro de la divina voluntad, our acts become eternal acts. Nuestros actos se convierten en actos eternos. And guess what? Y adivinen qué. We can say to God, le podemos decir a Dios, I have loved you as long as you have been God and as long as you will be God. Yo te he amado desde siempre que has sido Dios. Nobody else can say that outside the divine will. Y nadie que esté fuera de la divina voluntad puede decirle algo así en verdad. I have loved you as long as you have been God and as long as you will be God. Yo te he amado desde toda la eternidad, desde que has existido y siempre te amaré por toda la eternidad. Divine will comes before divine love. La divina voluntad viene delante del amor divino. That is in the logical sense, because love comes from the will. Eso tiene un sentido lógico porque el amor deviene de la voluntad. In God, it's always instantly. I mean, they all begin at the same time. En Dios todo ha comenzado en el mismo momento. But the love cannot come unless His will produces the love. Pero lo que produce el amor es la voluntad. The divine will is the one and only will among the three divine persons. La divina voluntad es la única que existe entre las tres divinas personas. The Holy Trinity, by the power of their divine will, created the universe and all that is in it. La Santísima Trinidad, a través del poder de su divina voluntad, ha creado el universo y todo lo que hay en él. So when we enter into the divine will, we also enter into the creative act of God. Así que cuando entramos en la divina voluntad, entramos también en el acto creativo de Dios. The divine will is formed. The divine life is formed by the single eternal act of the divine will. La vida divina está formada por el acto eterno y único de la divina voluntad. Our human life is formed by a continuous series of human acts. Nuestra vida humana está formada por una serie de actos continuos que son actos humanos. And when our human acts stop, then we die. Cuando termina nuestros actos humanos es cuando morimos. But in God, His life is formed by one act that never ends. Pero en Dios, su vida está formada por un acto que nunca termina. All that is true or good or beautiful or holy has its origin from the divine will. Todo lo que es verdadero, hermoso, bueno y santo tiene su origen en la divina voluntad. Now Adam and Eve in the beginning lived in the divine order. Adán y Eva en el principio vivían en el orden divino. And when they sinned, they went into the human order. Y cuando pecaron, llegaron al orden humano. Adam and Eve were little gods. Adán y Eva eran pequeños dioses. But they totally depended upon the one true God. Pero dependían completamente en el único y verdadero Dios. But He willed and wanted to make them little gods. Pero Él deseaba y quería que fueran pequeños dioses. They were little gods because they had were given the divine will, which is the operating principle of God, is the very essence of God. Eran pequeños dioses porque poseían la divina voluntad, que es el operador de la vida divina. So, mothers and fathers can have children like themselves. Así, por ejemplo, los papás y las mamás que tienen hijos a través de ellos mismos. Horses produce other horses. Los caballos producen otros caballos. And birds produce other birds. Los aves producen otras aves. And God produces other little gods. Y Dios produce otros pequeños dioses. By the gift of His will. A través del don de su voluntad. Divine grace is created. La gracia divina es creada. The divine will is uncreated. La divina voluntad no es creada, es increada. Therefore, the divine will creates grace. Así es que la divina voluntad es la que crea la gracia. God Himself, as the Trinity, has no need of grace. La Dios mismo, como Trinidad, no tiene necesidad de la gracia. Divine grace is not an eternal quality. La divina gracia no es una cualidad eterna. Divine grace was not necessary before creation. Antes de la creación no necesariamente existía la divina gracia. The divine will produces and creates divine grace. La divina voluntad produce la divina gracia. And communicates grace to man for his benefit. Y comunica al hombre esta gracia para beneficiarlo. The term full of grace means that one possesses the divine will. El término llena de gracia significa que posee la divina voluntad. And Jesus said that at some point the children of the divine will be full of grace. Y Jesús ha dicho que en cierto momento los hijos de la divina voluntad serán los llenos de gracia. And I think he means that when they're constantly living in the divine will without going in and out. En otros términos, aquellos que vivan constantemente sin entrar y salir de la divina voluntad. The New Testament refers to Jesus and Mary as full of grace. El Nuevo Testamento se refiere a Jesús y a María como llenos de gracia. And they're the only two people in the Bible. Y son las únicas dos personas en toda la Biblia a los que se les dice llenos de gracia. The Bible does tell us that Saint Stephen was filled with grace when he was about to be martyred. Cuando San Esteban iba a ser martirizado, la Biblia dice que estaba lleno de la gracia. But that's not the same thing. Pero no es el mismo término of Jesus and Mary. Que se le da a Jesús y a María. It means he was filled with the grace to offer himself as a martyr. Eso significaba esas palabras que podía ofrecerse a sí mismo como mártir por estar lleno de gracia. In other words, he was given a very powerful actual grace. O sea que se le dio una gracia actual muy poderosa. The human will is created by the divine will. La voluntad humana está creada por la divina voluntad. And when the human will separated from the divine will. Y cuando la voluntad humana se separa de la voluntad divina. It lost the strength and the holiness of the divine will. Pierde la santidad y la fortaleza de la divina voluntad. It lost the beauty of the divine will. Pierde la belleza de la divina voluntad. And it became weak, inconstant. Y se hace débil e inconstante. Vacillating and prone to evil. Vacilante y muy proclive al mal. Saint Paul says in one of his epistles, he says, it is God who acts in us to will and to accomplish. Dice San Pablo que es Dios el que actúa en nosotros, el que realiza y completa. So in what he is teaching us is that in everybody, whether we're in a state of grace or whether we're sinners or whether we live in divine will. Lo que él quiere enseñar es a todos nosotros, ya sea que estemos en estado de gracia o que seamos pecadores. That the divine will is in everybody, keeping them in existence. Es que la divina voluntad está en cualquiera, en todos, manteniendo nuestra existencia. The divine will gives prime motion to all motion of human beings. La divina voluntad es la que da el movimiento primero a todos los seres humanos. And so he gives prime motion to the human will, so the human will can will. Así que él da el movimiento primero a la voluntad humana, así que la voluntad humana pueda realizarse como tal, como voluntad. And when the will wants to do something like pick up this bottle of water. Y cuando la voluntad quiere hacer algo, como levantar esta botella. God not only moves the will to pick up the water, but he also operates in us to move our will to pick it up. Dios no solo sostiene el movimiento para poder desear tener ese acto de voluntad, sino que él mismo realiza el movimiento de nuestro brazo para poder levantar la botella. In other words, before the gift of the divine will, he pushes our will all the way to the human act of picking up the water. De otra forma dicho, antes de la entrega del don de la divina voluntad, él ya sostiene nuestra voluntad para poder levantar en un acto la botella. And so that's a very tiny little human act. Aun cuando sea el más pequeño de los actos humanos. But with the gift of the divine will, pero con el don de la divina voluntad, God himself acts in us and he himself picks up the water. Él mismo levanta en nosotros el agua. No solo es el primer movimiento, sino hace todo. Therefore, it becomes a divine, eternal, and infinite act. Por eso ese acto se convierte en divino, infinito y eterno acto. The human will, the weak human will forms the human order of things. La voluntad débil humana forma el orden humano de las cosas. And this human order is prone to disharmony. Y este orden humano está proclive a la falta de armonía. To inconstancy. A la inconstancia. To disunity. A la desunión. To ugliness. Hacia la fealdad. To unhappiness. Hacia la infelicidad. To sin. Al pecado. Vice. Al vicio. And is the cause of all the evil on earth. Y es la causa de todo el mal en la tierra. Not the devil is not the cause of all the evil. No es el diablo el que causa el mal. The human will is the cause of all the evil. Es la voluntad humana la que causa el mal. Because the human will. Porque la voluntad humana. Consents to the temptations of the devil. Cuando consiente a las tentaciones del demonio. It doesn't have to. No tiene la obligación de consentir la tentación, but it does. Pero lo hace. And Jesus tells Luisa that the human will is the cause of all the evil. Y Jesús le dice a Luisa que la voluntad humana es la causa de todo el mal en la tierra. However, divine grace. De cualquier manera, la gracia divina aids the soul in overcoming these weaknesses. Le ayuda al alma a sobreponerse a esta debilidad. But never so much that created divine grace alone. Pero no solo la divina gracia sola puede crear. Can bring the soul into the divine order. O llevar al alma al orden divino. Okay, we're to live in the human order, and we and God gives us divine grace to improve our behavior. Claro. Dios nos ha dado la gracia divina para mejorar nuestro comportamiento humano. But the grace will never by itself make us go into the divine order. Pero la gracia divina por sí misma no puede hacernos que vayamos a un orden divino. The human order persists even in the loftiest states of divine union. Y el dice, the human order persists. Okay. El orden humano permanece o continúa aun cuando se llegue a los más altos grados de unión divina, of divine union, de unión divina, short of the divine will reigning in the soul. Antes de que la divina voluntad reine en el alma. So even the holy, beautiful holy saints, Saint Therese, o sea, aún los más grandes santos como Saint Santa Teresa Avila, de Ávila, Saint John of the Cross, San Juan de la Cruz, they were in the highest states of the estaban human order, en los más altos grados de unión con Dios, but they were not yet in the divine order. Pero no estaban todavía en el orden if divino. If they'd gone into the divine order, then they would do what God does. Porque si fueran ya se tuviera esta unión divina con la divina voluntad, estarían totalmente unidos con Dios. Y sus almas estarían bilocadas en todo lado con Dios. So these things are unique to Luisa and living in the divine will. So esta santidad es una santidad única como en Luisa para que viviera en la divina voluntad. Divine grace is twofold. La divina gracia tiene dos caras. Sanctifying grace and actual grace. La gracia santificante y la gracia actual. Sanctifying grace is given to the soul at baptism. La gracia santificante es dada al alma en el bautismo. And raises the activity of the soul from the natural realm into the supernatural realm. Y eleva el acto del alma de un grado natural a un grado supernatural. It makes a person an adopted child of God. Hace a la persona hijo adoptivo de Dios. Holy and pleasing to God and eligible for heaven. Santo y complaciente para Dios, elegible para habitar el cielo. And sanctifying grace remains habitually in the soul. La gracia santificante permite al alma participar de la divina naturaleza. Until lost by mortal sin. A menos de que se pierda por el pecado mortal. I can't read my little notes here, but the real life of God in the soul comes only from the gift of the divine will. La verdadera vida de Dios en el alma solamente puede venir del don de la divina voluntad. Now, actual grace. Ahora hablemos de la gracia actual. Actual grace is necessary for the reception of sanctifying grace. La gracia actual es necesaria para recibir la gracia santificante. In the case of a newborn baby. Por ejemplo, en el caso de un bebé recién nacido, it's the actual grace of the parents or those responsible for the baby to have it baptized. Es la gracia actual de los padres o de aquellos que hacen responsables por el bebé la que permite que reciba la gracia santificante. Actual grace is necessary to maintain ourselves in sanctifying grace. La gracia gracia actual es necesaria para que nos mantengamos en la gracia santificante. And actual grace is necessary to recover sanctifying grace if we lose it by mortal sin. Y las gracias actuales son las necesarias para poder recuperar la gracia santificante si nosotros hemos cometido un pecado mortal. Actual grace is necessary to perform any virtuous or meritorious act. La gracia actual es necesaria para poder realizar cualquier acto o virtud meritoria. Actual grace is necessary for the attitude of goodwill. La gracia actual es necesaria para tener una actitud de buena voluntad. And for the disposition for proper reception of the sacraments. Y para disponernos a recibir con propiedad la gracia de los sacramentos. Jesus says we receive increases in sanctifying grace. Dice Jesús que recibimos gracia santificante que se va incrementando. After baptism, después del bautismo, through the other sacraments, a través de los otros sacramentos, and through the cross, y a través de la cruz. All acts generated by the human will are done in the human order. Todos los actos generados por la voluntad humana son de orden humano. Whether or not they are morally good or morally bad. Cuando sean moralmente buenos o moralmente malos. At the moment of the creation of the first human, Adam. En el momento de la creación del primer ser humano, de Adán. God bestowed upon him the gift of the divine will. Dios virtió en él el don de la divina voluntad. Which immediately began to reign in him. Que inmediatamente comenzó a reinar en él. Placing him in the divine order. Poniéndolo a él en el orden divino. That's the order by which the Holy Trinity lives. Que es el orden en que vive la Santísima Trinidad. And forming in him the divine life, the real life. Y formando en él una real vida divina, la vida real de Dios. And the real life of God. La vida real de Dios. Enabling him to do the will of God as God does it. Posibilitando a él vivir una vida como Dios la vive. And while I'm thinking about it right this second, I thought about something to add here. Voy a añadir algo aquí sobre lo que he pensado. The Immaculate Conception of Mary. La concepción inmaculada de María. Was not sufficient for her to become the mother of God. No era suficiente para que ella se convirtiera en la madre de Dios. It was a beautiful thing. Era una cosa bella. But it still wasn't sufficient for God to become man. Pero aún así no era suficiente para que Dios se convirtiera en hombre en ella. She had to do the will of God as God does it. Ella tenía que hacer la voluntad de Dios como Dios la hace. And she had to possess the divine fruitfulness. Y ella debería de poseer la divina fecundidad, la divina fecundidad. And this divine funded fecundity y esta divina of the Father fecundidad del Padre enabled her to be the parent of a God. Era lo que podía permitirle ser madre de Dios. So Jesus has two parents. Así que Dios tiene dos padres. His Father is God the Father. Su Padre que es Dios el Padre. And is Mary who possesses the divine will. Y María que posee la divina voluntad. About those parentes. Acerca de los dos padres, sí. Yeah, Jesus has two parents. Dos padres en el sentido genérico, o sea, padre y madre. I'm talking about not that I mean that there were two parents. There's no two human parents. No dos padres humanos. His Father in heaven begot him. Su Padre del Cielo que lo ha generado. So his Father is God the Father. Así que su Padre es Dios el Padre. But when he wanted to assume human nature, pero en el momento en que él quiere asumir la naturaleza humana, Mary became the mother of God. María se convierte en la madre de Dios. But she could never have done it outside of living in the divine will. Pero ella jamás lo hubiera podido hacer si no hubiera vivido en la divina voluntad. Because the divine will. Porque la divina voluntad possesses the divine fecundity. Posee la divina fecundidad. Without the divine will, she would have human fecundity. Y fuera de la divina voluntad, humanamente no hubiera podido hacerlo. And that would be insufficient for a God. Jamás hubiera sido suficiente para Dios. To be the mother of God. Ser la madre de Dios. Adam was tested for his gratitude and fidelity to God. Adán fue probado por su gratitud y su fidelidad a Dios. And to the supreme gift of the divine will. Y para en el supremo don de la divina voluntad. Adam failed his test and withdrew from the divine will. Adán falló en esta prueba y fue echado fuera de la divina voluntad. Then his human will separated from the unity with the divine will. Entonces su voluntad humana se separó de la unidad de la voluntad divina. He lost the life and strength of the divine will. Él perdió la fortaleza y la vida de la divina voluntad. And he was left, and he went out of the divine order. Y salió así del orden divino. He lost the purpose of his of the creation. Él perdió el propósito de la creación. His acts were no longer divine, infinite, and eternal. Sus actos ya no eran más divinos, infinitos y eternos. His acts were no longer animated and directed by the divine will. Sus actos ya no eran más animados y dirigidos por la divina voluntad. The divine will no longer formed the divine life in his soul. La divina voluntad no más podía formar su vida divina en esta alma. And having left the divine order, y habiendo dejado el orden divino, the human will began its sorrowful reign. La voluntad humana empezó su reinado de tristezas, generating human acts, generando actos humanos, which were animated and directed by his human will, que directamente estaban animados por su voluntad humana. Man's weak human will, la voluntad débil del hombre, required actual graces from God to requiere do any virtuous act. Gracias actuales de Dios para poder hacer actos virtuosos. He lost his original likeness to God. Porque perdió su semejanza original con Dios. He can no longer do the will of God as y no God más does podía it. Hacer la voluntad de Dios como Dios la hace. He can only do the will of God as a poor servant. Solamente podía hacer la voluntad de Dios como un pobre siervo. He was no longer a legitimate son of God. No fue más un legítimo hijo de Dios. Jesus said he didn't create us to be servants. Jesús le dice a Luisa que él no nos creó para ser siervos. He created us to be happy children of the sino para ser hijos felices de Dios. Happy children of the divine family. Hijos felices de una familia divina. So we were called to be sons and daughters of God and not servants. Seríamos llamados hijos e hijas, no siervos o sirvientes. So he's now asking us to return to our noble origin. Así que él ahora nos llama para que retornemos a nuestro noble origen. As legitimate children of the divine como family. Legítimos hijos de Dios. That's the kind of like a recap of what we have been talking about. Esto es como una recapitulación de todo lo que hemos venido hablando. ¿Preguntas? ¿Cuáles son las preguntas que hay sobre el tema? They want to know about my daughter. Si quieres de veras saber sobre su hija. So you're expecting to hear that she became a great saint. Están esperando escuchar que ella se ha convertido en una gran santa. Let me say this. When I was, déjenme decirles esto. When she was, 6 years old, cuando ella tenía 6 años, my wife and I were invited, to go to Italy to Padre Pio's monastery. Fuimos invitados mi esposa y yo para poder ir al monasterio del Padre Pío. And somebody got us very cheap tickets. Pudimos conseguir, por gracia de Dios, boletos muy baratos. And so I left my daughter with my parents. Así que dejé a mi hija con mis padres. And while I was in Italy about 3 weeks. Estuve 3 semanas en Italia. With my wife. Con mi esposa. And I went to see several mystics. Y fui a ver a diferentes místicos. One of them was Don Bruno Sacchetti. Uno fue Don Bruno Sacchetti. Another was Mother Esperanza. Otra fue la Madre Esperanza. In Italy. En Italia. She was from Spain. Ella era española. And she founded the Order of Merciful Love. Fundó la orden de. And she had the stigmata. Estaba estigmatizada y formó una orden. And I got to speak with her in the vineyard when she was getting away from the hustle and bustle of the monastery. Sí, ella me invitó a que estuviera yo con ella en su viñedo. But anyway, when I went to see Don Bruno Sacchetti, cuando vi a Don Bruno Sacchetti, he told me certain things about my daughter and my oldest sister. Él me dijo varias cosas sobre mi hija y mi hermana mayor. My oldest sister had mental problems. Mi hermana mayor tenía un problema mental. I think she was bipolar. Pienso que era bipolar. He told me, "Don't worry about your older sister." Y me dijo, "No te preocupes sobre tu hermana mayor." She's not responsible for the crazy things no she does. No es responsable por las cosas locas que hace. And I know that she died in the state of grace. Y sé que ella murió en estado de gracia. And then he said to my, he volunteered something about my daughter. Y él espontáneamente me dijo algo sobre mi hija. He said that she was very intelligent. Dijo que era muy inteligente. And that she would be very important one day. Y que un día sería alguien muy importante. But that day hasn't come yet. Pero ese día todavía no llega. She was born with spina bifida. Ella nació con espina bífida. And they had to operate on her spine. Y la tuvieron que operar de su espina. It was about a 5-hour operation. Fue como 5 horas de operación. And she did very, very well. Y lo hizo muy bien. But she could not control her urinary tract. Pero no podía controlar sus esfínteres. So that was one of her daily crosses. Y era una de sus cruces diarias. And then the other thing that I did wrong, in y otra cosa que yo hice mal en un cierto sentido. I kept telling her all about the great miracle of Garabandal, how she could go and be cured. Le dije que siempre le hablé del gran milagro de Garabandal, al cual acudiríamos para que fuera curada. And we kept our passports up to date. Y hasta el día de hoy lo tenemos nuestros pasaportes listos para España. And I think she was, as she grew up, she was always looking forward to that y day. Y pienso que mientras ella crecía siempre estuvo esperando ese día. And so she was in her 20s and 30s. Mientras ella estuvo en sus 20 años, en sus 30 años. And nothing ever happened. Y nunca pasó nada. And so she began to think, well. Así que ella empezó a pensar. The story of Garabandal. Esta historia de Garabandal. It must not be true. Debe no ser cierta. She was waiting for the cure. Estuvo esperando por su cura. And she met a man that she liked. Y ella encontró un hombre que le gustó. And she knew him for 10 years. Y fueron novios por 10 años. And I liked him okay. Y yo les dije, está bien. And when she was 39 years old, cuando tenía 39 años, they got married. Se casaron. But before she got married, pero antes de casarse, she went to see the parish priest. Le fue a decir al párroco. And I didn't know anything about this. Y yo no sabía nada de esto. And she told him that, le dijo a ella, él, that the man that she was going to marry wanted to marry, que el hombre con quien quería casarse, had been married before, se había casado antes, and I didn't know anything about it. Y yo no sabía nada sobre esto. And the priest told her, well, y'all love one another, go ahead and get married and maybe things will straighten out later. Y el sacerdote le dijo, bueno, si ustedes se aman el uno al otro pueden casarse. The priest had no right to do that. El sacerdote no tenía ningún derecho a hacer eso. And he's in danger of eternal fire. Y porque él pone su alma en peligro del fuego eterno. At least that's up to God's judgment, because I don't know all the circumstances. Pero yo no los voy a platicar todas las circunstancias, pero Dios. So I don't know if he's in danger of eternal fire, but to me it seemed like he did the wrong thing. Para mí es, ellos hicieron algo equivocado, pero yo no soy quien para juzgar, no soy Dios. So I wrote her a long, long letter when I found out. Así que cuando yo me di cuenta de esto, yo le escribí una larguísima carta. And I begged her not to do that. Y le pedí que no lo hiciera. And I told her I wasn't going to go to the wedding. Pero como quiera, le dije que no iba a poder ir a la boda. But at the last minute, it seemed that it would be better in the long run if Elise was there. Pero parecía que lo mejor era al final, ya para que esto se realizara, que estuviera yo ahí. And so I was present, but I did not give her away. Así que yo estuve presente, pero no le di la bendición. And of course she wasn't married in the Catholic Church. Y por supuesto no se casó en la Iglesia Católica. She still goes to Mass every Sunday. Ella sigue yendo a misa cada domingo. But she cannot receive Holy Communion. Pero no puede recibir la Santa Comunión. And so it's a cross that I carry along with many, many, many parents. Así que esa es una cruz que yo llevo con muchísimos otros papás. I see some converts coming to the Catholic faith, and their children are just wonderful. Yo he visto muchos hombres que se han convertido a la fe católica y sus hijos son maravillosos. So I feel funny because my daughter didn't do the right thing. Así que yo imagínese cómo me siento porque mi hija no hizo las and cosas so correctas. I pray for her all the time. Así que yo pido por ella todo el tiempo. And we have a good relationship, but she has a better tenemos una muy buena relación, pero ella tiene una mejor relación. But she has a better relationship with her mother. Con su madre. And so I pray that she will, something will happen to get this así corrected. Que oro para que algo suceda para que ella pueda recuperar este estado de gracia. And I pray that all people, including my daughter, y pido porque todas las personas, incluidas a mi hija, will be able to live to the warning. Puedan vivir para la advertencia, el aviso. So I tell this story because I know many, many parents are yo suffering. Yo platico esta historia porque yo sé que muchos padres sufren. Are suffering greatly because they did everything they could to bring their children up. Porque hicieron todo lo que podían para hacer crecer a sus hijos en la fe. But I think the children, most of the children born in the 60s and later. Pero yo pienso que muchos de los hijos que nacieron en los años 60 y un poco después. Have everything going against them. Tienen todo en contra de ellos. except those good parents who do their best. Y tú como buen padre trataste de hacer lo mejor. And so I believe that many of these wayward children will come back. Así que yo pienso que muchos de estos hijos que se han alejado regresarán. And so when you are praying for your children, así que cuando por favor recen por sus hijos, también recen por mi hija. But her late marriage, she was not able to have children. Pero en su matrimonio ella no tiene la posibilidad de tener hijos. Ellos quieren tener, pero no pueden tener. But, a woman with the spina bifida, depends on how bad it is, they usually die not long after their second child. Y las personas que han tenido una espina bífida normalmente no pueden vivir después de tener un segundo hijo. But my daughter didn't have the severe type. Pero mi hija no tenía sino el tipo severo. Okay, so I answered your question. Así que ya te contesté tu pregunta. Okay. Dice, hablemos más de los actos suspendidos por irreparación de nuestros pecados y de los de todos. Let's talk more on the suspended acts and the reparation of our sins and the sins of everyone. If she lived in the divine will, or only Adam lived the divine will. Can you be clear in this, please? ¿Puede usted aclararnos si Eva vivió o no en la divina voluntad? Yeah, Eve definitely lived in the divine will. Definitivamente Eva sí vivió en la divina voluntad. She was clothed in light. Estaba envuelta en la luz de la divina voluntad. And Luisa said to pray to Adam and Eve to help you live in the divine will. Y la oración de Luisa fue para ayudar a Adán y a Eva a volver a vivir en la divina voluntad. Even though she took the forbidden fruit. Aun cuando ella fue la que tomó el fruto prohibido. She didn't lose the gift of the divine will until Adam ate the forbidden fruit. Ella no perdió el don de la divina voluntad hasta que Adán fue el que tomó el fruto. Everything depended upon Adam. Todo dependía de Adán. He could have corrected her. Él pudo corregirla. But he didn't do it. Pero no lo hizo. The suspended acts. The way I understand it, and of course I could study more on this and try to be more. Dice, hasta donde yo entiendo, y aquí entiéndase bien que él hace esta aclaración, hasta donde yo entiendo, quiere decir, no conoce absolutamente todo, ¿ok? The way I understand it, that Jesus redid everyone's life over again in the divine will. Hasta donde yo entiendo, Jesús ha rehecho los actos de todos nosotros en su divina voluntad. And all these acts that he did are suspended between heaven and earth. Y todos los actos que él hizo están suspendidos entre el cielo y la tierra. Waiting for the children of the divine will. Esperando que los hijos de la divina voluntad. To take these acts and make them their own. Tomen estos actos y los hagan propios. And then they can be taken out of suspension and rise to the throne. Así que pueden salir de este estado de suspensión y elevarse hasta el trono del Padre. That's my understanding. Ese es lo que yo entiendo. But I could be a little bit wrong on that. Pero puedo estar un poco equivocado. And the other part of the question was about reparation of our sins. And yes, when we enter into the divine will, we can redo our own lives. Cuando nosotros entramos en la divina voluntad, podemos rehacer nuestras mismas vidas. And that's the perfect reparation. Es una perfecta reparación. Because you're repairing something that was broken and wrong. Porque tú reparas algo que se quebró y que quedó mal. And you're bringing it back to its pristine, proper order. Y tú lo estás regresando al orden pristino y propio. So that's the most perfect reparation that can be. Así que es la más perfecta reparación que puedes hacer. To redo it the way it was supposed to be done. Rehacerlo en la manera como debía haber sido hecho. All other kinds of reparation are less than that. Todas las otras reparaciones son menores a esta. Pero cuando queremos hacer la reparación por los pecados de otros, en nuestra intención de hacer eso, but sometimes we do a lot of acts that we don't even think about what they're going to do. Seguramente podemos alcanzar esa reparación, pero a veces hacemos actos que no sabemos ni qué son. So God has the right to use those acts for any particular purpose that he has in mind. Y Dios tiene el derecho de utilizar esos actos que hacemos por alguna particular intención. He can use those acts to make reparation. Él puede usar nuestros actos para hacer reparación. He can make those acts, to be acts of love to him. Él puede usar esos actos para que sean actos de amor a Él. Acts of affection. Actos de afecto. And many other things. Y muchas otras cosas. Okay. Es su opción. Otra, una pregunta. Another question. Por ejemplo, nosotros viviendo en la divina voluntad, podemos por equivocación salir de ella y volver a la divina voluntad, pero ¿por qué Adán no pudo regresar a la divina voluntad? ¿Por qué él no pudo regresar? La situación de Adán era completamente distinta a la nuestra. Él fue creado inmaculado. We're created with original sin. Nosotros fuimos creados con pecado original. Adam had a very, very close relationship with his father in heaven. Adán tenía una relación muy cercana a su padre. He had infused knowledge. Tenía conocimiento infuso. He had every possible advantage. Tenía todas las posibilidades para manejar esta situación. And his sin was much worse than ours. Y su pecado es mucho mayor que el nuestro. His sin was actually a mortal sin. Su pecado fue un pecado mortal. But God would not let him remain in mortal sin. Pero no lo iba a permitir el Señor que permaneciera en el pecado mortal. And Adam cried the rest of his life. Y Adán lloró el resto de su vida. And because of the great, remorse that he had, y por el gran arrepentimiento que él tenía, the great compunction of la gran compunción por su pecado, God gave him a grace to never commit another sin in his Dios life. Le permitió tener la gracia de nunca más volver a pecar en su vida. Adam only committed one sin. Solamente cometió un pecado. But it brought disaster to the human Pero race. Ese solo pecado trajo la tragedia a la humanidad. Adam and the father spoke to one another. El padre y Adán hablaban el uno al otro. And so their relationship was so perfect. Así que su relación era tan perfecta. That it was an immense affront to God. Que fue una gran inmensa ofensa a Dios. To God to not do Afrenta his, a Dios. To not do his will. El no hacer su voluntad. La última pregunta antes de irnos a cenar. Can you explain us with an example how to repair our own failures, our own sins? Yes, I've already done that because when we go into the lives of other people to redo their lives, we can also redo our own life all over Dice, again. Sí, y es importante saber esto porque aun cuando entremos a la vida de otras personas para querer reparar, aún así estamos reparando nuestras propias vidas. In the case of our own life, en el caso de nuestra propia vida, we know a whole lot about our own life. Sabemos mucho acerca de nuestra propia vida. So we can talk, we can tell Jesus, I want to redo my life at the moment I did that, and I want to do redo my life at the moment I did that. Y podemos decirle a Jesús, Señor, quiero entrar en tu divina voluntad porque quiero entrar a reparar en mi vida en el momento en que hice tal cosa o tal otra cosa. So it's very important to redo our own lives. Así que es muy importante rehacer nuestra propia vida. I think that is the best reparation. Pienso que esa es la mejor reparación. But it should be done with sincerity, not just casually. Pero tiene que ser de una manera muy sincera.